Durante casi medio siglo, la policía y las organizaciones privadas han estado buscando sin éxito a un fugitivo, cuyas acciones fueron de una crueldad inimaginable. El doctor Aliber Hay fue uno de los así llamados médicos del campo de concentración de Mauthausen, que causaron la muerte a los prisioneros mediante el sadismo, la desidia y la alevosía. En febrero de 2009, la televisión alemana ZDF informó de la supuesta muerte de Aliber Hay en Egipto en 1992. Conocido como el Doctor Muerte, Hay era el criminal nazi más buscado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según Rüdiger Hay, uno de sus tres hijos, su padre vivió en Francia, España y Marruecos antes de recalar en Egipto, donde acabaría sus días. Nacido en Bad Ragensburg, Austria, en 1914, Aliber Hay trabajó como médico en los campos de exterminio de Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen. En otoño de 1941, cometió sus peores crímenes en Mauthausen, donde asesinó a más de 300 prisioneros, administrándoles inyecciones de benceno en el corazón u operándoles sin anestesia. Después de sus macabros asesinatos, Hay conservaba los cráneos de sus víctimas. En marzo de 1945, Hay fue arrestado en Alemania por las tropas estadounidenses. Aunque 2 años y medio después, por razones todavía hoy desconocidas, fue liberado sin ser procesado por sus crímenes. En 1962, las autoridades de la República Federal Alemana solicitaron de nuevo su detención. Demasiado tarde, Hay había iniciado su huida. Hace 60 años se juzgaba el nazismo en los juicios de Núremberg. Mientras algunos nacionalsocialistas se sentaban en el banquillo, otros intentaban la evasión y que sus crímenes quedasen impunes. Para muchos de estos, España resultó ser un destino accesible e idealizado, el refugio desde el que afrontar cómodamente el final de un régimen con aspiraciones milenarias. Así fue como en Madrid y en otros lugares de España se establecieron Otto Skorzeny, León de Grel, Walter Kussmann, Gerard Bremer, Pierre Dalle, Joria Sima, Max Lubrick, Charles Lesca o Carlos Fulner, nombres asociados a las atrocidades del Tercer Reich y a la ideología que lo sustentó. Edición número 49 de En Primera Clase, con ustedes, Vidal Somoano, desde todas las facetas que permite este programa. Y sobre todo, desde el salón de su humilde casa. Y es que hoy, 12 de marzo del 2010, estaremos acompañados por el periodista de Telemadrid, don Javier Juárez, el cual fue autor del libro La guarida del lobo en el año 2006 y que trataba de los nazis que en nuestro país consiguieron aspirar a una vida demasiado digna para ellos. personas de procedencia alemana o procedencia italiana, procedencia de otros países, como era el caso de León de Grel, que era belga, o de miembros del movimiento Ustasha en Croacia, pero que eran nazis o nacionalsocialistas o fascistas, muchos de ellos implicados en crímenes de guerra que encontraron en España a partir de ese año que yo comentaba antes, a partir de 1945, un lugar de acogida preferente, porque hay que tener en cuenta también el contexto en el que esto se produce, es decir, el Eje ha sido derrotado. Europa es un continente devastado, es un continente en ruinas, sometido a la destrucción y sometido a un profundo control político, tanto desde el bloque soviético como desde el bloque aliado, y el único país que realmente está en disposición de ofrecer, bueno, y de prestar ese tipo de ayuda, ese tipo de colaboración que se ha tejido desde los años de la guerra civil entre el franquismo y los países del Eje, evidentemente es España. Y en España encuentran una complicidad en diferentes instancias o a diferentes niveles. En España se encuentra la colaboración oficial, aunque desde el punto de vista diplomático España niega esa colaboración, pero es una colaboración que existe y que es real. No solamente a nivel de la administración, existe también instituciones muy importantes que apoyan esa introducción en España de elementos procedentes del nacionalsocialismo, como fue la Falange. La Falange fue un instrumento fue un instrumento fundamental de acogida y de evasión para muchas de estas personas, y luego también hay otras instituciones que en menor medida también contribuyen, como es la Iglesia Católica, que colabora de forma puntual con algunos casos concretos y conocidos. Lo que ocurre es que España, Europa en general, no era un lugar demasiado seguro. Incluso España era un lugar que con el tiempo podía convertirse en un escenario un poco complicado para ellos, y la mayoría donde tenía puesto sus aspiraciones y sus anhelos de futuro era en América Latina y básicamente en Argentina, aunque también en otros países como Bolivia o como Colombia, ¿no? Pero Argentina fue evidentemente el destino preferente para la mayoría de estas personas. ¿Qué ideas o conceptos nos quieres transmitir al referir el título La guarida del lobo? Bueno, La guarida del lobo es un título más o menos afortunado, pero que juega con cierta ambigüedad intencionada. Es decir, La guarida del lobo era, como todo el mundo sabe, el refugio de Hitler en Prusia Oriental, muy cerca del frente con la Unión Soviética, donde él tenía, en esa zona tenía uno de sus cuarteles generales, porque él tenía varios. Era una zona bunkerizada, es decir, absolutamente protegida, y allí era donde Hitler celebraba muchas de sus reuniones relativas a las operaciones militares en el frente oriental. Lo que yo quería hacer básicamente es jugar con esa definición, que además me parece una definición muy acertada, tratándose de lo que se trata, y plantear que España también fue en cierta medida eso, fue una guarida del lobo, entendiendo el lobo en una acepción colectiva, es decir, entendiendo el lobo como todas aquellas personas que huían precisamente de la persecución aliada y que tiene pues como principales referentes a personajes como Toscochen y como León de Grel, como Ante Pavlik, es decir, a principales e importantísimos miembros del partido nazi o de partidos nazis satélites de terceros estados, de terceros países. Y en definitiva lo que quería señalar, o lo que quería orientar, digamos, al lector, es que España fue también eso precisamente, ¿no? Una guarida del lobo. ¿Cuáles son los motivos que te llevan a escribir esta obra? Bueno, yo siempre me ha interesado mucho la historia, y además yo creo que hay capítulos de la historia reciente, no, por supuesto también de la historia que no es tan reciente. Yo creo que hay capítulos que están, o que han sido poco investigados. Ese tema, por ejemplo, de los nazis que se ocultaron en España, ha sido un tema al que se han dedicado varios libros en los últimos años, pero del que se sabía muy poco, y desde el punto de vista documental había muy poca información hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y eso es un tema que siempre me ha interesado, siempre es una cuestión a la que creo que, insisto, se le ha prestado poca atención, posiblemente también por razones políticas, ¿no? Y porque seguramente que se ha focalizado mucho el centro de atención en el caso español en la guerra civil, y ha habido una inmensa bibliografía histórica sobre la guerra civil, pero quizás no se ha escrito tanto, ahora sí, pero posiblemente en los años anteriores no se haya escrito tanto ni sobre la posguerra, ni sobre episodios concretos de la posguerra como es este, ¿no? De la ayuda y de la colaboración que España y diferentes instituciones o personas españolas prestaron a estos evadidos, ¿no? del centro de Europa. Así un poco por encima de estos seis, ocho personajes que hemos nombrado antes, ¿qué sabemos sobre su ida a España, la calidad de vida que tuvieron aquí y cuántos de ellos se encuentran enterrados en nuestros cementerios españoles? Porque supongo que algunos, hablamos que estuvieron aquí de paso. Bueno, sí, lo que pasa es que esta gente cuando salía de Alemania, cuando salía de Bélgica, cuando salía de Croacia, en realidad todo su recorrido era incierto. Lo único que tenían, lógicamente, era el propósito y el objetivo de escapar, de huir de una persecución justa, por otra parte, pero una persecución que indudablemente les iba a situar en una posición personal muy complicada, o bien de cárcel, y seguramente en el caso de Croacia, posiblemente hasta de pena de muerte, ¿no? Entonces, ellos ciertamente lo que pretendían era evadirse, es decir, huir de esa persecución, y bueno, no había realmente en muchos casos un proyecto a largo plazo de cuál iba a ser su vida inmediata. Es decir, los que llegaron a España llegaron primero, recibieron la acogida, muchos de ellos, como decía antes, se quedaron aquí porque encontraron un lugar que les resultaba cómodo para vivir, que les resultaba hasta cierto punto confortable desde el punto de vista también ideológico, pero con el tiempo varios de ellos acabaron marchándose, como decía, también a Argentina e incluso a Estados Unidos, ¿eh? Es decir, esta acogida que al final, con el paso del tiempo, cuando cicatrizaron un poco las heridas de la Segunda Guerra Mundial y se abrieron las heridas de la Guerra Fría, esto no fue una cuestión solamente del régimen franquista ni del régimen peronista, hubo muchos países implicados en una acogida tácita que lógicamente se mantenía en el mayor de los secretos, pero que permitió a muchos de ellos luego dispersarse por distintos países y no solamente España. Pero los que vivieron aquí en España, que insisto, son más de 50 al menos importantes, conocidos o documentados, en general vivieron muy bien, fueron personas que los que tenían una mayor relevancia, evidentemente tenían aquí contactos, conocían gente importante, influyente, que les podía permitir tener garantizada no solamente ya una forma de vida, una forma con la que ganarse un dinero, sino que además les permitía introducirse en unos círculos sociales y políticos que eran influyentes y que eran importantes, ¿no? Y es posiblemente el caso en ese sentido más representativo es el de León de Bre, el líder del partido que exista belga, que era un personaje muy conocido ya durante la Segunda Guerra Mundial, con una proximidad muy personal al propio Hitler. Hitler llegó a decir que si hubiera tenido un hijo le hubiera gustado que hubiera sido como él, como León de Bre. Y esa persona, por ejemplo, pues llegó aquí a España de una manera muy accidental, aterrizando de forma peligrosa sobre la playa de la Concha, porque venía pilotando un avión desde Noruega en el último día de la guerra, el 8 de mayo de 1945, y esta persona, el régimen franquista, hizo y logró, lo consiguió, hizo todo lo posible porque esta persona se mantuviera en España. Se le dio documentación falsa, se le dio dinero, se le dieron coartadas para evitar las diferentes peticiones por parte del gobierno belga y de otros gobiernos aliados para que fuera extraditado. Ninguna de ellas se cumplió y se engañó abiertamente además a la comunidad internacional diciendo que León de Bre había abandonado España cuando nunca fue así. Y por ejemplo, León de Bre tuvo una vida cómoda, y no solamente tuvo una vida cómoda en España, sino que con el paso del tiempo fue el centro de un resurgir minoritario, pero un resurgir al fin y al cabo del movimiento neonazi en Europa, y era uno de los referentes, ¿no? Junto con otras personas, algunas de ellas también residentes en socialista no solamente en España, sino en otros países. El periodista Javier Juárez ha escrito varios libros sobre la presencia de nazis en España después de la Segunda Guerra Mundial y el amparo que les prestó la dictadura franquista. Lo que Franco hizo y su gobierno hizo fue oficialmente brindar apoyo a las autoridades aliadas en el sentido de poder extraditar y poder entregar a determinadas personas que eran buscadas por los aliados, pero en la práctica esto no se tradujo en absoluto. Las democracias occidentales contemplaron resignadas cómo la España de Franco se negaba a colaborar. Documentos de carácter reservado recientemente desclasificados y localizados en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid así lo confirman. En junio de 1944, el embajador británico en España, Samuel Hoar, expresaba su malestar por la poca eficacia del gobierno de Franco a la hora de expulsar a los criminales nazis reclamados por los aliados. Me produce cierta contrariedad la repetida sugerencia por parte española de que las esperadas expulsiones en cuestión deben ser aún aplazadas. Lo que ocurre en la práctica es que frente a esta aspiración de los aliados de que más de 2.000 personas inicialmente pudieran abandonar España, la realidad se impone por los hechos. Odessa español. Bueno, Odessa ha dado lugar a muchas leyendas y algunas de ellas yo creo que no son ciertas. Yo creo que se ha hecho mucha ficción sobre este fenómeno, ¿no? De la antigua Odessa no dejaba de ser el acrónimo, las siglas de una supuesta asociación que era así, antigua asociación de miembros de las SS, y que se dedicaba supuestamente a la suministro de apoyo, de dinero y de todo tipo de necesidades para conseguir y para lograr la salida de Europa de estas personas. La Odessa existió, realmente Odessa existió, posiblemente no existió con la importancia y con la magnitud que la literatura a veces le ha otorgado, pero sí que existió, aunque no se llamara Odessa, había diferentes redes, estaba también una que se llamaba La Araña, y luego fundamentalmente esas Odessas que no se llamaban Odessas eran las más importantes. Quiero decir, hubo Odessas en España, claro que sí, que son las que permitían, pues como en el caso de León de Greil, insisto, suministrar información falsa, salvoconductos, etcétera, para permitir que estas personas pudieran cruzar la frontera sin ningún tipo de problema. Hubo fuera de España una Odessa muy efectiva y muy beneficiosa para estas personas, como fue el propio Vaticano. Desde el Vaticano se creó toda una red para conseguir que muchas de estas personas, no digo el Vaticano como institución, como Estado, pero personas dentro del Vaticano con poder, hicieron todo lo posible para que algunas de estas personas saliesen de no solamente de Alemania, sino de Italia y del resto de Europa, ¿no? Muchas de las personas que llegaron a la Argentina de Perón, que era el gran referente de protección para muchas de ellas, huían con documentación que les había expedido el Vaticano o con documentación, pasaportes de la Cruz Roja, que se expedían a través de la Cruz Roja italiana, que a su vez estaban muy conectados con el Vaticano. Quiero decir que existieron muchas organizaciones y muchos instrumentos de ayuda. Estas personas no estuvieron solas, estas personas recibieron apoyo, estas personas recibieron ayuda, ¿no? Y sobre todo las recibieron las personas importantes, porque eran las que tenían ciertos contactos y eran las que habían permitido, las que habían podido garantizarse una ruta de escape, ¿no? Y luego había no tanto organizaciones concretas, pero había rutas como tal, rutas de evasión perfectamente organizadas y descritas en el mapa, ¿no? Rutas, decía la ruta de las ratas, que la llamaban, que era precisamente una ruta que permitía sacar a gente desde Alemania y desde Austria en los primeros años de la posguerra, conducirlos al norte de Italia y desde el norte de Italia, sobre todo al puerto de Génova, pero también a Roma, y desde ahí pues buscar la salida a otros países, básicamente, insisto, Argentina. Y esa fue la ruta mayoritaria para esas personas, y por ella salieron o escaparon o huyeron de Europa pues nazis tan repulsivos, ¿no? Y tan destacados como era el propio Adolf Eichmann, el famoso ejecutor de la solución final del exterminio nazi, que consiguió salir a través del puerto de Génova con documentación falsa, llegar a Argentina y mantener una segunda vida con una doble identidad durante muchos años, hasta el año 1960, en que fue descubierto por el Mossad, por el Servicio Secreto Israelí, detenido, llevado a Israel y juzgado, ¿no? Pero quiero decir que, vuelvo a insistir en la idea, que yo creo que es importante que España, evidentemente, prestó una labor que fue salvadora para muchos de ellos, pero España no fue un caso aislado. Recuerdo también el caso de Estados Unidos. Estados Unidos acogió en su seno y en instituciones, sobre todo de tipo científico, algunos de los científicos y jerarcas también nacionalsocialistas que habían facilitado, que habían potenciado algunos de los planes armamentísticos de Hitler, ¿no? Como fue el caso del famoso von Braun, que había sido el ingeniero que había desarrollado las temibles V1 y las V2, las bombas volantes, y que fue un científico que Estados Unidos consiguió llevar a Washington y que trabajó durante varios años y fue uno de los principales artífices, por ejemplo, nada menos que de la llegada del hombre a la Luna en los años 60, finales de los 60. Pero también ocurrió con la Unión Soviética, es decir, aquí cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial hubo un reparto, por decirlo así, del pastel en todos los sentidos. Y ese pastel incluía, más allá de los crímenes que se pudieron achacar a muchas de estas personas, incluía también el quedarse, entre comillas, con los personajes más significados. Hubo una auténtica batalla secreta y clandestina en ese Berlín, en ruinas del año 45, por apropiarse de las mentes más lúcidas de la intelectualidad alemana y de la comunidad científica alemana, porque algunas de esas personas podían ser vitales en la Guerra Fría, que ya era una realidad en el propio año 1945. Por ejemplo, podemos referir a Skorzeny, que nace un 12 de junio de 1908 en Viena y fallece un 5 de julio de 1975 en Madrid, que es ingeniero y coronel austriaco de las Waffen-SS y que es especialista en operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial. Tan importante como se hizo, al hacerse famoso al rescatar al dictador italiano Benito Mussolini cuando estaba prisionero, ¿verdad?, en la operación Grave. Sí, bueno, otras cuestiones posiblemente entre esta medio centenar de evadidos que llegaron a España y que vivieron en España, es posiblemente junto con León de Brel el más conocido, porque además hay una condición común en ambos, y es que ninguno de los dos, a excepción de los primeros años, que por razones obvias pasaban más desapercibidos, a partir del año 50 era un secreto a voces que tanto León de Brel como otros Skorzeny vivían cómodamente en Madrid. Y de hecho, como decía antes, en el caso de León de Brel, que luego él inició una actividad política y literaria con la publicación de numerosos libros, creó una editorial que todavía existe, una editorial de divulgación de textos de políticos ecológicamente orientados en la línea que haya interesado, pues el caso de Doskotseny es un caso muy parecido. Doskotseny, a excepción de esos primeros años que vivió en Madrid con un hombre que en realidad tampoco era falso, él se llamaba Otto Rolf Doskotseny Steinbauer, y lo que hizo en Madrid fue utilizar su segundo nombre y su segundo apellido y llamarse Rolf Steinbauer, pero se le tenía perfectamente ubicado, tenía un despacho de ingeniería en la calle Montena, muy cerca de la Puerta del Sol, y vivía con su mujer en una vivienda en la calle López de Hoyos. Lo que pasa que luego, como él realmente era mucho más conocido por el nombre de Doskotseny, volvió a retomar su nombre y su apellido original, y también se convirtió en un referente de los grupos y de los grupúsculos de extrema derecha y neonazis, tanto en Europa como en España. No hay que olvidar que el grupo que durante varias décadas ha simbolizado, aunque ya está prácticamente inactivo y ha desaparecido, pero que en España ha simbolizado durante décadas ese resurgir del nacionalsocialismo a nivel local, aunque fuera de una manera muy minoritaria, como era la CEDADE. Su referente político y personal era el propio Doskotseny, que les ayudó durante años en sus boletines, fue un icono para ellos y era una persona que siempre que podía les ayudaba en sus actos públicos, etcétera, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de gente que vivió escondidos en una pequeña habitación en el centro de Madrid o en cualquier pequeña ciudad de España, sino que hablamos de gente que gozó de un reconocimiento a todos los niveles, tanto público como político. Doskotseny era una persona muy próxima, por ejemplo, a Carrero Blanco, y era una persona que además hizo importantes negocios en España, tanto con la venta de armas como con otros tipos de ingeniería en los años 50, cuando España quería, en los años 50, perdón, cuando España quería extender la red ferroviaria, que además había quedado parcialmente destruida durante la Guerra Civil. Uno de los intermediarios que se utilizó por el régimen franquista para conseguir materiales y para conseguir maquinaria, en su mayor parte procedente de Alemania, fue Doskotseny. Doskotseny fue uno de los grandes mediadores para la Renfe de la época, digamos, de los años 50, para conseguir material y para conseguir el trazado de nuevas vías ferroviarias, ¿no? Es decir, que estamos hablando de en el caso de Doskotseny, de una persona muy conocida, ¿no? Y además, en su caso concreto, él tenía un afán de protagonismo importante, era una persona muy egocéntrica y una persona que le gustaba muchísimo llamar la atención, iba con su manera de ser, siempre fue así, y además se había convertido, y él lo sabía perfectamente, y explotaba esa imagen, se había convertido en un icono, es decir, era posiblemente el miembro de las SS más respetado, digamos, desde el punto de vista militar, y era una persona en la que desde ciertos ámbitos y desde ciertos círculos, no solamente ya procedentes del nacionalismo, sino de nacionalsocialismo, sino desde el mundo aliado, desde el mundo occidental, se le admiraba, ¿no? Porque había realizado, como tú decías, Vidal, ciertas gestas, digamos, desde el punto de vista militar muy, muy admirables, ¿no? Como fue el rescate, efectivamente, de Benito Mussolini en el año 44, ¿no? En una operación casi suicida, pero que salió realmente bien. Lo que pasa es que, insisto, Doskotseny era una persona que no era capaz de vivir sin ese reconocimiento y sin ese sentido, ¿no?, de la imagen pública que él siempre proyectó. Uh-huh. Así, yo no sé si has visto, Javier, El paraíso de Hafner. No lo he conseguido ver, pero sí tengo referencias del documental, sí. Es la, bueno, pues está en menor escala, es un SS que vive en Madrid y que va a una reunión de Falange, donde tienen el retrato de Grel. Sí. Porque parece ser que estaba, el León de Grel estaba muy vinculado a lo que es la Falange, ¿no? Bueno, sí, claro, te cuenta que eran movimientos políticos casi hermanos, quiero decir, sí, al igual que el partido rexista en Bélgica, era el partido fascista de aquel país, pues aquí ese fascismo autóctono lo representaba lógicamente la Falange, ¿no? León de Grel llegó, aterrizó, mejor dicho, en la playa de la Concha el 8 de mayo de 1945 en un avión militar de Luftwaffe que voló esa madrugada desde Noruega. Llegaron a la playa de la Concha prácticamente ya sin carburante. tal, en la propia arena de la playa de la Concha. De hecho, murió algunos de los acompañantes de León de Greiff y él mismo sufrió heridas. Pero una vez que él salió del hospital y que se restableció, la verdad es que el León de Greiff recibió todo tipo de beneplácitos y de apoyos. Antes mencionaba que desde el Ministerio de Gobernación, lo que entonces o lo que hoy sería el Ministerio de Interior, a León de Greiff se le facilitó documentación, se le facilitó salvoconducto, se le facilitó dinero, se le facilitaron coartadas varias, además, para evitar la persecución o las órdenes de las peticiones de extradición por parte del gobierno belga. Incluso hubo algún contencioso diplomático e incluso posteriormente alguna condena por parte de las Naciones Unidas al encubrimiento que España, que el régimen franquista, hacía de León de Greiff. Pero él vivió primero apoyado y sobre todo por elementos de la Falange, primero en Madrid, luego vivió en la Carolina, en la provincia de Sevilla. Y después en los años finales en la Costa del Sol, donde además él estableció varios negocios que le convirtieron en un empresario en la Costa del Sol, primero conocido y lo segundo adinerado, ¿no? Hizo bastante dinero y eso le permitió financiar también buena parte de sus actividades ideológicas y políticas a través de una editorial y a través de diferentes reuniones y contactos que él seguía manteniendo. Y de la misma manera que él gozó del apoyo de la Falange en sus primeros años, fue un referente importante de Fuerza Nueva y de otros grupos y de otros movimientos de extrema derecha que surgieron fundamentalmente en esa época conflictiva y muy complicada, ¿no? También como fue los años finales del franquismo y los primeros años de la democracia. Pero curiosamente, Javier, durante la democracia no le toca a nadie tampoco, y seguro que en Málaga pues tiene influencias políticas por allí. Bueno, Málaga, donde muere en marzo del 94. Eran dos lugares preferidos, digamos, por muchas de estas personas para establecerse. Y es verdad que ahí la democracia, primero porque es verdad que los primeros años la democracia tenía posiblemente otros problemas internos y fundamentales de los que preocuparse, ¿no? Pero eso ha sido una asignatura pendiente que no ha quedado resuelta hasta prácticamente hace muy poquito tiempo, cuando se estableció en el Código Penal delitos que antes no figuraban y que eran tan fundamentales desde este punto de vista de la persecución de estos delitos, como era la apología del genocidio, que no figuraba en las anteriores revisiones o textos del Código Penal y que últimamente sí que se ha conseguido introducir, pero estamos hablando de prácticamente 30 años después del establecimiento de la democracia, ¿no? Es decir, estas personas consiguieron mantener un estatus de comodidad y de cierta respetabilidad en social que la democracia tampoco, tienes toda la razón, ni alteró ni les perjudicó. Yo creo, Javier, si me permites, que lo que hubo aquí en España en la transición fue un pacto de Estado entre unos y otros para acallar un poquito esos rencores, y que no se podía tocar a esta gente porque igual era un poco, pinchar un poco a la derecha, ¿no? Bueno, yo creo que había varios factores. Yo tengo la impresión de que primero había un factor que era el de no darle demasiada importancia a estos casos concretos. Yo creo que en los primeros años de la democracia las preocupaciones se van por otro lado, ¿no? Resolver los propios problemas internos. Yo creo que básicamente lo que hubo en un principio fue fundamentalmente una cuestión de desidia, es decir, se centró la atención política y la atención sobre los numerosísimos e importantes problemas que tenía la propia realidad del país. Y ese es un tema que luego siempre es verdad que ha pasado, o sobre el que los distintos gobiernos han pasado de puntillas, pero no hay que olvidar que León de Greiff durante no solamente ya los años del franquismo, sino en los años 80, es decir, ya teóricamente consolidada la democracia y además con el gobierno socialista, intervino en una polémica que además perdió en el juicio, porque de nuevo en una ocasión más volvió a negar la existencia de los campos de exterminio y volvió a negar el genocidio y la existencia de las cámaras de gas. Aquí en España residía una superviviente de Auschwitz que murió hace relativamente poco tiempo, Violeta Friedman, quien perdió a toda su familia en el campo de Auschwitz, que demandó a León de Greiff por esas declaraciones y que le costó muchísimo tiempo, que le costó muchísimo esfuerzo conseguir una condena sancionadora, ¿no? Condenatoria, valga la redundancia, de declaraciones de ese tipo, y no lo consiguió hasta que la sentencia, o hasta que fue el Tribunal Supremo el que me dio en este proceso, porque en los pasos previos en diferentes tribunales la razón se la daban a León de Grel amparándose en la libertad de expresión. Quiero decir que aquí ha habido una laxitud, y ha habido una, no diría connivencia, pero sí seguramente ha habido una ceguera política y judicial durante muchos años hacia este tipo de personas, ¿no? También posiblemente en algún caso concreto había una cierta complicidad, bueno, pues personal, en el sentido de que no parecía que fuera gente peligrosa, ¿no? Estamos hablando de gente que en los años 80 pues tenían 70 y 80 años y que parecía que todo aquello pertenecía a un pasado remoto, pero bueno, no hay que olvidar que primero no era un pasado tan remoto, y lo segundo, que estamos hablando de gente que nunca pagó en estos casos, además, por una serie de crímenes, ¿no? Una serie de crímenes tremendos, como todo el mundo sabe hoy en día. De Grel, en su caso, tenía la condena muerta a sus espaldas ya, dictada. Bueno, él tenía varias condenas en su país, en Bélgica, y tenía alguna condena también en algún otro país, ¿no? Lo que pasa que él nunca pisó una cárcel, es decir, en el caso de León de Grel fue un poco el arquetipo del evadido que nunca, bueno, que nunca cumplió, digamos, con ninguna de las peticiones de la justicia en su contra, y que bueno, vivió, como decíamos, pues toda su vida aquí en España, siendo una persona conocida. Cuando se murió en la Costa del Sol, precisamente, bueno, su entierro fue también un momento y un punto de encuentro de gente de diferentes países, desde el punto de vista de la extrema derecha, que se reunieron en torno al entierro de León de Grel, y sus cenizas se llevaron clandestinamente a Bélgica porque el gobierno belga no dio la autorización para que fuera enterrado en su país, y fueron esparcidas también de forma secreta en Bélgica, ¿no?, las cenizas de León de Grel. Quiero decir que fue una persona que su país le repudió hasta incluso después de su muerte, pero sin embargo él, bueno, pues fue en cierta medida un vencedor de esa batalla judicial, porque nunca pisó una cárcel, desde luego, y solamente en una ocasión un banquillo de los acusados, que fue en este juicio a través de Violeta Friedman, por estas declaraciones en las que él negaba la existencia del holocausto. En caso de Grel, podemos decir que en los años 30 funda el movimiento político Christus Rex, de inspiración católica y conservadora, que posiblemente luego ese dato también le favorece, ¿no?, para estar aquí en España. Claro, él era una persona de procedencia, bueno, burguesa, era un periodista en su Bélgica natal en los años 20. Había viajado, había conocido México, pero fue una persona que desde su origen ultracatólico y burgués fue evolucionando progresivamente hacia posiciones más próximas al fascismo, y luego para fundar este movimiento Cristo Rey, que realmente ahí viene el nombre del partido rexista, Cristo Rex, que era en el fondo el movimiento análogo fascista en México, y además un movimiento político que tuvo bastante importancia en aquel país, bastante más, por ejemplo, de la importancia que la Falange tuvo en España hasta el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Lo que pasa que evidentemente cuando se produce el estallido de la Segunda Guerra Mundial, León de Grel se convierte en un enemigo interno dentro de su propio país, porque es una persona que apoya evidentemente al movimiento, al partido nazi, apoya a la ofensiva de Hitler, y se acaba convirtiendo en una de las más respetados y conocidos generales de las SS. Es decir, una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, que Alemania invade Bélgica, León de Grel se convierte en, abandona, digamos, su carrera política, y lo que inicia es una carrera militar y pasa a formar parte de las SS, de las Waffen-SS en realidad, que era la unidad militar y armada de las SS, y combate durante el resto de la guerra prácticamente casi toda en el frente oriental, en el frente soviético, y acaba la guerra convertido en general y en una figura además bueno, pues respetada, digamos, dentro de ese movimiento, ¿no?, dentro de las SS. Y a él no se le acusa oficialmente de crímenes de guerra, en el sentido de que él no participa como otras unidades de las SS en campañas de exterminio, no pertenece a ninguno de los grupos de limpieza que iban en la retaguardia de las tropas alemanas, y que iban, lo que iban haciendo era peinando, limpiando, ¿no?, las poblaciones, o bien de Polonia o bien de Rusia, de la Unión Soviética, a medida que el ejército avanzaba, y estas unidades de castigo, estas escuadras de la muerte, lo que iban haciendo era limpiando los pueblos por los que pasaban, de elementos desde población judía a gente que pertenecía al partido Partido Comunista o a cualquier otro tipo de grupo social que ellos consideraban enemigo, ¿no? Podía ser desde miembros de la resistencia soviética, de los partisanos, a judíos. León de Brel no participa activamente en estos grupos, en estos Einsatzgruppen que se llamaban, y él lo que sí forma parte es de unas unidades militares de las Waffen-SS. Por eso él realmente luego no sufrió, digamos, ninguna acusación en cuanto a crímenes de guerra, y sus acusaciones eran más de tipo político, no de traición, en ese caso a su país, que eran las peticiones por las que Bélgica siempre intentó la extradición de León de Brel desde España. Javier, también refieres en tu obra a Walter Kutschmann, que es un, bueno, pues fue jefe de la sección de asuntos judíos en el distrito polaco de Drohobycz, y hacia el final de la contienda es trasladado a Francia, donde consigue, bueno, pues desertar y cruza la frontera con España, y bueno, pues ayudado por la organización Odessa, ¿no? Refieres, supongo, a este hombre porque pasa por España, pero su vida parece ser que acaba en Buenos Aires, ¿no? Bueno, como muchos de ellos, realmente España se convierte en un paso intermedio, más o menos prolongado en el tiempo, pero lógicamente ellos, donde consiguen estructurar una red de apoyo y canalizar sus mejores contactos a nivel político, es en Argentina. Walter Kutschmann es un caso paradigmático en este sentido. Walter Kutschmann era miembro de la Gestapo, había participado él sí en alguna de estas operaciones de aprehensión de población judía en Polonia como miembro de la Gestapo, y en los meses finales de la guerra está ubicado en el sur de Francia, en la zona de Bayona, Daya, en esa zona como miembro de la Gestapo. Y lo que pasa que era una persona con una habilidad notable, como por otra parte también tenían muchos de ellos, ¿no?, para ver efectivamente el final de la debacle antes de que se produjera. Y él, bueno, pasó clandestinamente a España, huyendo del final de una guerra que ya sabía que era inminente, y de la persecución o de las acusaciones que sabían que podían recaer sobre él. Y en España, a pesar de que inicialmente tuvo algunos problemas legales, fue encarcelado, pero bueno, luego no solamente consiguió salir de la cárcel, sino que recibió un apoyo que en su caso fue vital para conseguir sobrevivir. Él fue acogido aquí en Madrid por una orden religiosa que le mantuvo en un convento durante varios meses. Se le facilitó documentación falsa a nombre de un sacerdote, a nombre del padre Olmos en concreto, y con esta documentación y con hábitos de fraile, Walter Kutschmann, el antiguo capitán de la Gestapo, pues consiguió salir de España e ingresar en Argentina como otra persona completamente distinta, rehacer su vida, casarse y llevar una vida durante años relativamente normal. Luego fue una persona descubierta, entre otras cosas porque montó con su mujer una empresa que se dedicaba al sacrificio de perros, al sacrificio de animales, pero básicamente de perros. Y bueno, curiosamente el método empleado para el sacrificio de esos animales eran pequeñas cámaras de gas que utilizaban para el sacrificio de los perros, ¿no? Esto fue una cuestión que levantó bastante polémica allí en Argentina cuando se descubrió, y luego se descubrió que la persona que estaba detrás de esta operación era nada menos que este antiguo miembro de la Gestapo. Las autoridades de la República Federal Alemana le buscaban por el asesinato en un solo día de 20 profesores universitarios polacos y 18 de sus más directos parientes, además de por la ejecución ordenada directamente por Kutschmann de 1.500 judíos en 1942. Escuchas En Primera Clase, un programa de Vidal Somoano, con emisión y redifusión en Cuarte en Onda, Jucal Radio y Clip FM en Zaragoza. En la provincia de Burgos, Radio Iris 7. Y por internet, en el servidor archive.org. Contigo, En Primera Clase. Lo que pasa es que en la gran tragedia que fue el Holocausto, el caso de Walter Cushman, siendo como era un caso tremendo, como tú acabas de mencionar, Vidal, fíjate, perdía casi intensidad en relación con otros criminales de guerra que se acogieron en Argentina, que encontraron acogida en Argentina, en cuyos expedientes figuran no ya el asesinato de 1000 o 2000 personas, que ya es tremendo, ¿verdad? Figurar eso en el expediente personal de cualquiera, si no hablamos de gente que fue responsable de la muerte de millones. Antes yo mencionaba el caso de Adolf Eichmann, que él personalmente no mató a nadie, pero fue el auténtico ejecutor del exterminio, porque de él dependía, digamos, toda la infraestructura necesaria para que lo que los nazis llamaban la solución final fuera posible. Él era el que se encargaba de engrasar la maquinaria que permitía que los trenes funcionasen, que los trenes llegasen a destino, que los campos estuvieran siempre permanentemente abastecidos de población a la que se la iba desgraciadamente a matar. Él era el que organizaba las redadas por países a medida que el ejército alemán iba avanzando de la población judía local, y esa persona fue durante muchos años el perseguido número uno, que nadie sabía dónde se encontraba hasta que fue descubierto en Argentina, en una vida bastante miserable por otra parte, con documentación falsa, viviendo a las afueras de Buenos Aires. Fue el caso también de León de Josef Mengele, del famoso doctor muerte en el campo de Auschwitz. Pero fíjate, Javier, una cosa, estos grandes jerifantes del exterminio viven como personas menos que humildes, es decir, fíjate qué oficios tienen. El caso de Eichmann, podemos decir, está trabajando, si no me equivoco, en una fábrica, ¿verdad? Mengele, aunque es descubierto, bueno, pues consigue escapar, pero también tiene un trabajo, no tiene, que yo sepa, un gran trabajo, ¿no? Y luego ves a esta gente que no son tan significativos dentro de lo que es el exterminio como estos otros, que sí que van a puestos altos o intentan escalar niveles sociales para destacar en su vida. Eso tiene una explicación, Vidal. Yo creo que la explicación es la siguiente. En la medida en que eran personas más conocidas, eran más fáciles de, o era más difícil, mejor dicho, que pasaran desapercibidos en una responsabilidad pública, en una responsabilidad o en una actividad que fuera más conocida. Mientras que personas de un segundo o tercer nivel, como era el caso de Walter Cushman, con independencia de que tuvieran en su haber la vida o la muerte, en este caso, de miles de personas, pero no eran nombres conocidos, podían permitirse, entre comillas, el lujo de tener una vida más normal, puesto que, con independencia de que su nombre figurase en las listas de evadidos y de huidos, el gran público, digamos, no conocía de su existencia y podían permitirse ciertos lujos que gente como Josef Mengele o como Adolf Eichmann no podían permitirse. Es decir, Eichmann, esa persona que fue el gran ejecutor de la solución final, vivía como un auténtico casi indigente, ¿no?, a las afueras de Buenos Aires, en una pequeña construcción que hoy llamaríamos casi como una chabola, con su mujer y con tres de sus hijos, y trabajaba como obrero de base en una fábrica de la Mercedes en Buenos Aires, ¿no? Y de hecho, en gran medida, eso fue la causa de que el Mossad pudiera secuestrarle con mucha facilidad, porque él, como vivía a las afueras, en el extrarradio de la gran ciudad, tenía que atravesar un descampado, bajaba desde un autobús colectivo, que era el que le dejaba a unas distancias relativamente grandes de su vivienda, tenía que atravesar una zona oscura y una carretera prácticamente intransitada, y ese fue el lugar que escogió Mossad para secuestrarle sin dejar testigos, ¿no? Es decir, hablamos de gente que pasó de detenerlo todo desde el punto de vista de la ejecución del poder más siniestro, a gente que luego llevó una vida teóricamente normal, con documentación falsa, anulando su pasado, pero que tienen una vida en una gran medida, una vida miserable, ¿no? Porque saben que son, para quienes conocen quienes han sido, son unos apestados. Es decir, Adolf Eichmann sí que recibió cierto apoyo de algunas de las personas de la comunidad nazi asentada en Buenos Aires, pero todos sabían que si alguien buscaba la justicia, Adolf Eichmann. Por lo tanto, la gente intentaba evitar el contacto con él, porque sabían que si contactaban con Eichmann, ellos mismos se exponían también a que fueran localizados, a que fueran detenidos. Por lo tanto, llegó un momento, pasado los primeros años en los que Eichmann llegó a Argentina, que dejó de tener contacto con nadie, porque nadie quería tener ese contacto con él. Y algo parecido le pasó a Josef Mengele, con la diferencia de que Josef Mengele consiguió siempre evitar huir de la justicia, huir de sus perseguidores, huir de la gente que le perseguía. Es verdad que cambiando constantemente de ubicación, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, y al final tuvo una muerte, bueno, relativamente natural, murió ahogado en una playa de Brasil, pero nunca fue sentado ante ningún banquillo de ningún tribunal, mientras que Adolf Eichmann sí. Fue trasladado a Argentina, a Israel, y juzgado en 1960. Otro nombre que barajas es el de Gerhard Bremer, que fallece en 1989 en Las Rotas, en Denia, ¿verdad? Sí, bueno, Bremer pertenece a ese grupo más desconocido, pero numeroso, de nazis o miembros de las SS, o fascistas en un tercer nivel de la escala de responsabilidad. En su caso, él había sido un miembro de las Waffen SS, al igual que León de Grell, pero en su caso como capitán en una escala militar mucho más inferior. Y Bremer, lo que sí que fue siempre un convencido nacionalsocialista viviendo aquí. Es decir, a él no se le... vino a España huyendo de una reclamación judicial en el año 48, si no recuerdo mal. Y luego eso expiró en el tiempo, pero él se quiso quedarse en cualquier caso ya viviendo en España, porque había montado un pequeño negocio turístico en la zona de Denia, en la provincia de Alicante, un establecimiento muy cerca de la playa. Y lo que se convirtió Bremer pues fue en un foco también de reunión y de encuentros de antiguos nazis, tanto residentes en España como en otros países, que se reunían normalmente allí todos los veranos y que se celebraban, pues por decirlo así, una especie de congresos o convenciones anuales. Y por ejemplo, Bremer siempre celebró el cumpleaños de Hitler, lo celebró con una gran fiesta, uno celebraba con una fiesta en su casa, a la que invitaba lógicamente a las personas más próximas y más conocedoras de esa actividad, ¿no? En la que él nunca renegó y a la que nunca negó. Y de hecho, en alguna de estas celebraciones él asistía vestido con su antiguo uniforme de las SS. Y Bremer vivió en España manteniendo ese tipo, esa actitud, hasta el año 89. Es decir, que estamos hablando de más de 40 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Tu obra es fruto de una investigación de más de 2 años en diferentes archivos nacionales y extranjeros, ¿verdad? ¿Hasta qué nivel te han ayudado las instituciones culturales? Bueno, yo creo que España tiene todavía una asignatura pendiente en cuanto a lo que es la descatalogación o la consulta de determinados archivos. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, la prensa publicaba que se había firmado un acuerdo y se iba a permitir para la consulta pública unos archivos tan importantes como eran los archivos procedentes, además del Tribunal de Cuentas. Es curioso, pero toda la documentación referente a los campos de concentración que también hubo en España en la posguerra, ¿no?, donde muchos miles de personas fueron purgados o fueron condenados durante bastantes años, ¿no? Estamos hablando desde el año 2010, es decir, que desde el año 39 han pasado 70 años y es ahora cuando se va a empezar a disponer de esos archivos que son fundamentales para catalogar y para hacer un inventario de esta otra barbaridad también a nivel más nuestro, a nivel español, lo que fueron la existencia de esos campos de prisioneros hasta los años 50, nada menos. Quiero decir que existe una política todavía, yo creo, pendiente en la catalogación y en la disponibilidad de determinados archivos, como hay archivos que todavía son inaccesibles, como son algunos de los archivos de las fuerzas de seguridad, como son los de la Guardia Civil. Se ha empezado a liberalizar ahora y hay un uso mucho más abierto que hace unos años de los archivos militares, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que España tiene que dar pasos significativos en la política de apertura de archivos, porque son fundamentales para conocer ya no solamente nuestro pasado reciente, sino nuestro presente, ¿no? Porque no hay que olvidar que las cosas que pasaron hace 50 o 60 años conforman de una manera decisiva el día a día, ¿no?, de nuestra realidad como país y como nuestra realidad política y nuestra realidad social. Es decir, las personas que tenemos 40 años o 30 o 50, es decir, que estamos en esa franja, procedemos en gran medida de las cosas que pasaron y nos hemos educado según las cosas que procedían precisamente de la situación política que se generó entonces. Quiero decir que para conocer nuestro presente es evidente, es imprescindible conocer también en profundidad nuestro pasado, ¿no? Y ahí los archivos y el trabajo que los investigadores y que los historiadores hacen en los archivos, yo creo que es fundamental. Y en este caso concreto, para documentar la Guardia del Lobo, yo la verdad es que no tuve problemas para la consulta de los archivos. Es verdad que la información es una información muy dispersa, que está en varios archivos, en el Archivo General de la Administración, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Archivo del Ministerio del Interior, en la Cruz Roja, pero bueno, eso es verdad que también ocurre en otros países, ¿no?, que hay una dispersión de archivos que permite que a lo mejor que haya una mayor proliferación de documentación, pero es una documentación que no está unificada, ¿no? Y eso sí que posiblemente también es una cuestión que quizás se debería mejorar. Uh-huh. volviendo a la Goleada del Lobo, ¿has llegado a identificar o conocer familiares de estos nazis protegidos? Y luego, pese a la edad, ¿se puede decir que alguno sigue con vida? Bueno, en realidad ya no hay prácticamente personas procedentes del final de la Segunda Guerra Mundial que sigan viviendo en España, de los que yo tengo constancia. Quizás esta persona que tú mencionabas, por ejemplo, en el documental, pues no lo sé si todavía vivirá o habrá fallecido, lo desconozco, ¿no? Si hay alguno... Sí, hablamos de Haim, en el documental que referíamos antes. No, pero yo te hablaba de Vidal y hago un pequeño paréntesis, pero sí. Yo te hablaba en realidad del documental que tú me preguntabas antes, ¿no? Sí, La caza del último nazi, ¿verdad? No. Vale, Hafner. Está de Hafner, ¿no? Hafner, sí. El paraíso de Hafner. Sí, ya tenía 83 años cuando sale el documental. Yo no sé si hay algún caso concreto que todavía viva en España o quizás esta persona o alguna parecida quizás viva todavía, ¿no? La verdad es que lo desconozco, no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso estaríamos hablando ya de casos muy individuales y posiblemente además también casos que pueden ser curiosos desde el punto de vista de la, bueno, pues para la redundancia, de la curiosidad histórica, pero que son personas que no han tenido ya ninguna relevancia en el pasado, ¿no? En el caso de Hafner que tú mencionas, era un guardián, es decir, era un soldado de base en uno de los campos, ¿no? Si no me equivoco. No estamos hablando de nadie que tuviera ninguna responsabilidad. Yo creo que eso ya es un episodio, yo creo, cerrado. Y lo que no hay que olvidar es porque este país se prestó precisamente a que eso ocurriera, ¿no? A que este país fuera un lugar, pues, de acogida y de evasión para estas personas y que cómodamente vivieran en él durante tantísimos años. True colors are shining. Simón Wiesenthal murió en 2005 y lo reemplazó Efraín Zuroff. Considerado el último cazador de nazis del mundo, Zuroff dirige desde 2002 la Operación Última Oportunidad, cuyo objetivo es que los criminales nazis salden sus deudas ante la justicia antes de que fallezcan. La idea que había detrás de la Operación Última Oportunidad era intentar ofrecer una recompensa económica por información que condujera a la persecución y al castigo de criminales de guerra nazis. En otras palabras, cuando empezamos en el año 2002, estaba claro que teníamos que hacer algo más activo. Había que intentar algo menos común, un poco más agresivo, para obtener esa información, ya que el objetivo del proyecto era encontrar criminales de guerra nazis de los que no supiéramos nada. Zuroff es una de las personas que no cree la versión de la muerte en Egipto de Ari Berheim. Por este motivo, sus investigaciones para localizarle con vida siguen abiertas. No hay cadáver, no hay pruebas de ADN y no se pueden hacer exámenes forenses que demostrarían con claridad si el cadáver que dicen que es de Ari Berheim es en realidad Ari Berheim. En los últimos años, el misterioso rastro de Haim ha llevado a los investigadores hasta España. En abril de 2005, la policía alemana recibió información que señalaba que Haim podía estar en Denia, Alicante, en esa zona en general. Y de hecho, por primera vez en la historia, la policía española buscó un criminal de guerra nazi. En Madrid trabaja el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Española, unidad creada en la primavera de 2004. Las labores de este grupo permiten agilizar la entrega de delincuentes buscados por otros países. En 2004 llegó a España la Orden Internacional de Búsqueda y Captura de Ari Berheim. Nosotros en realidad empezamos tarde, porque creo recordar que empezamos en el mes de noviembre de 2004, cuando tenemos la primera noticia de que el doctor Ari Berheim podría encontrarse en España. Y se inicia a raíz de un dato que podía situar al citado doctor pues en la isla de Mallorca. Hay un dato de un vehículo, hay un personaje que también era doctor, pero en este caso farmacéutico, que era de un aspecto similar, pero no era él. Una vez que disponemos de las impresiones dactilares del verdadero doctor Ari Berheim y hacemos un cotejo con las de esta persona, pues se comprueba que efectivamente había un parecido físico, pero nada más. A partir de las escasas fotografías que se conservan de Haim, la policía alemana y la española realizaron un retrato robot del aspecto que tendría actualmente el criminal nazi. Un retrato que se repartió por todo el mundo para localizarle, también en España. Bueno, repetimos el documental de La caza del último nazi, donde seguimos la pista de Haim en España. ¿Qué datos tienes de Haim? ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que hacía este hombre? Bueno, Haim posiblemente haya sido de todos los criminales de guerra perseguidos, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente sea el más escurridizo y el más esquivo. Durante más de 40 años ha conseguido evitar a la justicia de diferentes países. Ari Berheim Heim era médico del campo de Mauthausen, donde fueron hechos prisioneros, donde fueron conducidos más de 5.000 españoles. Él practicó en concreto sobre varias decenas de españoles determinados experimentos terribles, como era inyectar una jeringa de benceno, de gasolina realmente en el corazón, pues para, por ejemplo, entre otras cosas, experimentar cuál era el tiempo de supervivencia de una persona a la que se le inyectaba gasolina en el corazón. Era famoso porque tenía, por ejemplo, cuando pisa papeles en su mesa, calaveras reales de presos que habían muerto. Y era una persona que, a pesar de que estuvo en Mauthausen solamente 2 meses como médico, se ganó con creces y con motivo el sobrenombre del doctor Muerte, al igual que pasaba con Josef Mengele en el campo de Auschwitz. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, y durante unos años en los que él pudo mantener cierto nivel de vida normal, porque no había ninguna demanda, extrañamente no existió durante casi 20 años ninguna demanda contra él, es a partir de 1963, a principios de los años 60, cuando el nombre de Aliber Heim es identificado como el de este criminal, este médico criminal que practicaba este tipo de experimentos atroces en Mauthausen. Y a partir de ahí se inicia la vida clandestina de Aliber Heim. Él recibe un chivatazo de que va a ser detenido y inmediatamente se pone en fuga. Y a partir de ahí pues inicia una peripecia, un recorrido de evasión que es digno de una película, ¿no? Y posiblemente ningún guión seguramente de ficción superaría la propia realidad de Aliber Heim en su fuga, ¿no? Y se sabe que estuvo en España, se sabe que vivió posiblemente en Madrid, se sabe que seguramente vivió en la Costa del Sol durante bastantes años, se cree que visitó otros países, se sabe con certeza que, por ejemplo, estuvo en Egipto viviendo. Y la última información que existe sobre Aliber Heim es que, esto es una información que no está confirmada oficialmente, que se cree que él murió en el año 1992 en Egipto, que su cuerpo fue enterrado o fue depositado en una fosa común. Lo que ocurre es que precisamente, como estaba en una fosa común, sus restos no han podido ser localizados y oficialmente no hay constancia de la muerte real de él, ¿no? En cualquier caso, estaríamos hablando de alguien que, de estar vivo, tendría en torno a 95 años en este momento, con lo cual, por la simple lógica de la vida, es posible que él no viva, ¿no? Aunque, insisto, oficialmente la policía, tanto la policía alemana como la policía española, que sigue teniendo a Aliber Heim como el número uno en su lista de personajes más buscados, no ha dado por muerto oficialmente todavía este doctor Muerte del campo de Mauthausen. Sin embargo, el sistema judicial, no con tanta burocracia, lo que ha hecho ha sido protegerlos, ¿no? Más que acusarlos. Bueno, yo no sé si proteger la justicia, yo no estoy seguro tampoco la justicia en España de que haya protegido a estas personas. Lo que yo creo que sí se puede decir es que la justicia no ha sido lo activa o lo ágil, al menos se debería haber exigido en la persecución de este tipo de personajes. Hasta el año 75, por razones obvias, Y en el 75 en adelante también ha habido bastante pasividad, también ha habido, yo creo que, bastante dejadez, ¿no?, o desidia en unos tribunales que siempre han mirado un poquito hacia otro lado cuando se trataba de estos episodios. Y yo creo que también hay una explicación, antes lo mencionaba, que es que los jueces tampoco tenían una herramienta jurídica que les permitiera poder atender las posibles denuncias contra ellos, porque no existían delitos concretos que les permitiesen ser juzgados. Es decir, hay que recordar que hasta hace muy poquitos años el delito de apología del genocidio no estaba incluido en el Código Penal español, y en muchos de estos supuestos la acusación a la que podían ser sometidos o de la que podían ser objeto era precisamente la de apología del genocidio. Hasta que eso no ha ocurrido y no se ha introducido ese delito en el Código Penal, legalmente esas personas en gran medida actuaban con impunidad en España, y cuando eso legalmente ha sido posible, ya realmente, bueno, no había muerto León de Greene, murió Escochín en el año 75 y tantísimas otras personas que estuvieron viviendo en este país. Quiero decir que ya, desde el punto de vista de juzgar el pasado, las herramientas jurídicas del presente ya no sirven, porque ya no hay a quien juzgar. Y cuando esas personas vivían, lo que no había era ni por una parte voluntad política, al menos hasta el año 75, y luego lo que no hubo tampoco a partir del año 75 fueron herramientas jurídicas que permitieran que estas personas se sentaran ante el banquillo de los acusados. ¿Cuál ha sido la aceptación de tu obra en el mercado? Y si volverás a una segunda parte con este tema, ¿volverás con otras cosas similares a estas? Pues no lo sé, Miguel. Volver a otras cosas, sí, seguro. A mí me gusta escribir y me gusta la investigación histórica. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy, digamos, ahora intentando explorar un poco más la faceta más literaria, ¿no? Es decir, me gusta la temática histórica, siempre me ha gustado mucho. Pero ahora quiero abordarla, o tengo la intención de abordarla desde un punto de vista más literario, ¿no? Más centrado en lo que sería una novela de trasfondo histórico. Y en ese sentido sí estoy trabajando ya en algún proyecto, pero yo lo que no quiero es perder nunca de vista la referencia histórica, que es la que a mí me apasiona, ¿no? Porque yo soy periodista, pero soy de los que creo que la realidad casi siempre supera la ficción, ¿no? Y que se trata muchas veces de encontrar la materia prima interesante y buena con la que poder moldear una obra, pero que esa materia prima abunda en la realidad mucho más de lo que a veces pensamos, y que la ficción puede ser maravillosa, pero que la no ficción, cuando se trata, digamos, con elementos literarios, puede ser muy atractiva, ¿no? Y posiblemente porque es una manera también ficcionar de alguna manera la historia, es una manera posiblemente de divulgarla de una manera que llegue a más gente y de modo que pueda ser accesible a más público, ¿no? Que a lo mejor el hecho de que ver un ensayo, una monografía, un libro de historia, un manual de historia, siempre quizás genera más rechazo, ¿no?, en un público mayoritario que lo que es una obra más literaria, ¿no? Pero lo que no quiero, insisto, es perder de vista el elemento histórico, que es el que a mí realmente me gusta y me parece que queda mucho además por hacer en ese campo, ¿no? Pues Javier Juárez, autor de La guarida del lobo, este libro ya tiene varios años, ¿verdad? Es del 2005-2006. La guarida del lobo se editó en el año 2007, pero su libro 2007. Se concluyó en el año 2006 y en el que trabajé desde el 2004, o sea que es un libro que ya casi es mayor de edad. Editorial Malabar, ¿verdad? ¿La podemos encontrar todavía en las librerías? El precio... Editorial Malabar es un sello que pertenece, sí, al grupo Inédita, que es una editorial especializada en temática militar. Y posiblemente es un libro ya complicado de encontrar en las librerías, porque es un libro, insisto, que tiene ya 5 años, y tal y como está el mercado editorial, es imposible que un libro aguante 5 años en los estantes de las librerías, pero sí que se puede encontrar con una petición. Imagino que en ese sentido no debe haber problemas. El precio aproximado es de unos 20 a 24 euros, que eso pues es lo que te gastas una noche cuando sales por ahí. Bueno, mínimo. Mínimo, te diría. Bueno, ese es el precio de salida del libro cuando se editó. Yo creo que ahora es posible encontrarlo más económico, porque es un libro que seguramente en las librerías que lo dispongan posiblemente ya está a un precio más accesible, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Javier. Que siga bien tu trabajo, a ver si nos sorprendes con obras como esta, ¿eh? A ver cuál es tu próximo proyecto, estamos ahí a la expectativa y encantados de que nos hayas dado esta clase magistral sobre historia reciente de España. No, yo muchas gracias a ti, a tu programa y lógicamente a tu audiencia Vidal por, en fin, el tiempo que me habéis regalado y la atención que me habéis prestado. Ha sido para mí un placer y espero, bueno, pues volver a encontrarme con todos vosotros dentro de no mucho tiempo. Gracias. Bien amigos, y aquí finalizamos la edición número 49 de En Primera Clase, esperando que haya sido de vuestro agrado y que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta la próxima.